La historia verdadera, imparable, tiene que preguntarse si el mundo es una ONG o no. Y bueno, ahora el pueblo de Famatina está al frente de la comisaría desde el momento que pasó la represión. Y quiero aclarar, fue un momento, lo que más o menos la mayoría de lo que pude ver y escuchar que los medios nacionales están diciendo, es verdad, de la represión que hubo como a las 3:30 de la tarde, pero después hubo otra represión. ¡Basta! ¡Basta! Bueno, mira, hoy estamos en 54 días, se cumplen de la toma del sanatorio, un sanatorio de alta tecnología, donde los dueños del mismo se escaparon, estaban en la fuga legalmente de así, dejando el sanatorio vacío y acéfalo de dirección. Los trabajadores nos mantenemos en una asamblea permanente, buscando una solución al conflicto. Lo más paradigmático quizás sea en ese terreno el problema de la trata de personas, ¿no? Donde después de 5 años de aprobada la ley federal no se desmanteló una sola red de trata en la Argentina, y apenas hay un puñado de regenteadores de prostíbulos que están procesados y creo que, si no me equivoco, 5 condenados con penas menores a 5 años. El Saltimbanqui, toma uno, vamos que venimos. Arriba los pobres del mundo, en pie los esclavos sin pan. Alcémonos todos. Buenas, buenas, buenas, ¿qué tal? Sábado a la tarde, noche, una vez más aquí por Radio Gráfica FM 89.3 o bien www.radiografica.org.ar es la señal por donde nos podés escuchar. La señal, la web, todo por donde nos podés escuchar. Bueno, mi nombre es Máximo, conductor de El Saltimbanqui, programa característico de las 20 horas aquí en la radio. Nos acompañan hoy, como siempre, fiel aquí al programa, nuestra co-conductora Sole. ¿Qué tal, Sole? ¿Cómo va? Todo muy bien. ¿Y usted? Bárbaro, aquí comenzando el programa, así que lleno de expectativas, de sueños y de muchas cosas. Mire, también estamos aquí con... Me mira, Romina. este chavo, ¿qué le pasa? ¿Qué tal? Bueno, nos visita Romina De Luca. Ella es, me dijo, investigadora. Docente universitaria. Ayúdanos. Militante de Razón y Revolución. Bueno, docente de la UBA, soy historiadora y coordino dentro del Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales el grupo que investiga Historia de la Educación Argentina. Bueno, muchísimas gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarnos. No, es un gusto. Siempre es bueno tener aquí a gente tan investigadora, estudiosa como los compañeros de Razón y Revolución, que en algunos casos nos dejan más de una vez pensando bastante. Debemos admitir aquí en el programa. Así que bueno, ¿qué nos traes ahora vos como tema? Bueno. Digamos, ya arrancando con el contenido del programa y interpelándote a vos directamente. Dale. Bueno, como sabrán o algunos recordarán, el próximo 29 de julio se cumplen 47 años de un episodio que ha pasado a la historia como la noche de los bastones largos. ¿Qué es esto? ¿Qué es este episodio? Digamos, para poner en contexto a nuestros oyentes. Bueno, un 29 de julio, el régimen de facto de militar de Juan, encabezado por Juan Carlos Onganía, decide desalojar las 5 facultades de la Universidad de Buenos Aires, que se encontraban ocupadas por estudiantes, graduados y profesores hace por lo menos un mes. La represión, digamos, la el episodio refiere a, digamos, el ingreso de la Dirección General de Orden Urbano de la Policía Federal a las altas casas de estudio. En particular, la represión fue muy fuerte en dos facultades, Ciencias Exactas y Filosofía y Letras. Uh-huh, sí. Ahora, ¿por qué Onganía decide intervenir las universidades? Bueno, para comprender este episodio, digamos, para ir a lo fenoménico más coyuntural, ¿sí?, tenemos que remitirnos a por lo menos un mes antes, en el momento de asunción del gobierno militar, que ya desde sus inicios, ese 28 de junio de 1966, declararon que la educación iba a ocupar un rol central dentro del proceso que iba a desarrollar la Revolución Argentina. En particular, ¿qué se proponían? Bueno, en términos generales, y esto ya aparece en las directivas para el planeamiento y la acción del gobierno, se proponían revisar metas y objetivos, fines del sistema educativo desde el nivel inicial hasta el universitario. Y en términos más generales, ¿sí?, de la coyuntura política, ya en el acta de asunción de la Revolución Argentina advertía cuáles iban a ser las tareas que iba a desarrollar en la etapa. En particular, se encargaban de caracterizar la situación política general. Y advertían que, y vamos a leer un fragmento del acta de la asunción de la Revolución Argentina, advertían que en el país había una agresiva penetración comunista en todos los campos de la vida nacional, suscitando un clima favorable a los desbordes marxistas que, por supuesto, advertían, ponía en peligro a la nación. Uh-huh. Mira vos. Las autoridades universitarias, ni bien asumido Onganía en el proceso, emiten un comunicado en donde lo que hacían era denunciar al gobierno de facto. En particular, en el comunicado señalaban: en este día en el que se ha quebrantado en forma total la vigencia de la Constitución, el rector de la Universidad de Buenos Aires hace un llamado a los claustros universitarios en el sentido de que sigan defendiendo como hasta ahora la autonomía universitaria, que no reconozcan otro gobierno que el que ellos libremente han elegido, de acuerdo con su propio estatuto, y que se comprometan a mantener vivo el espíritu que haga posible el restablecimiento de la democracia. Esta declaración, este comunicado, era firmado por el rector de la Universidad de Buenos Aires ese 28 de junio, Hilario Fernández Long, y por todo el Consejo Superior. En ese sentido, entonces, y defendiendo la democracia, y ahora vamos a ver, digamos, cómo esto en realidad es una idea política liberal que está fuertemente arraigada en la clase social que protagoniza la vida universitaria, saber, la pequeña burguesía, ¿sí? Fijémonos que en realidad, ¿a qué se estaban oponiendo? En particular, al gobierno dictatorial, pedían por la vuelta del orden constitucional y de la democracia, y en ese sentido se declararon en estado de alerta permanente, y en por lo menos 5 universidades permanecieron ocupadas. Un mes después, un 28 de julio, el gobierno de Juan Carlos Onganía decide expulsar a los ocupantes de la universidad, interviniendo las universidades. Y en realidad el episodio La noche de los bastones largos refiere al momento en el cual la policía desaloja a los estudiantes, docentes y autoridades de la vida universitaria. Si uno tuviera que pensar 3 postales tal vez que dejaron, ¿sí?, que dejó ese episodio fuertemente grabados, bueno, por un lado, ¿no?, su nombre. La noche de los bastones largos en realidad es el título con el cual el diario Primera Plana decidió, digamos, denunciar este hecho, y en donde aparecía la imagen que seguramente todos los mayores, digamos, tenemos grabados en nuestra memoria, que es ver a una fila de personas que están celosamente custodiadas por los bastones largos, uh-huh, de la Policía, sí, sí, Federal. A su vez, digamos, otro de los episodios que también es paradigmático de este proceso es la intervención del decano de la Facultad de Ciencias Exactas. Cuando la policía ingresa a el edificio universitario, que, dicho sea de paso, a partir de la autonomía universitaria, la universidad queda exenta de los vaivenes de la vida política, en términos más generales, es decir, tiene autonomía en su gestión, en su gobierno, y por otro lado, no se permite el ingreso de la policía en los edificios universitarios. Claro. Cuando se presenta la policía, se hace presente, de cuerpo presente, el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, diciéndoles, yo soy la autoridad en esta casa de estudios. Como respuesta, recibe un bastonazo en la cabeza. Uh-huh, ensangrentado, sí. Vuelve a repetir, yo soy la autoridad de en esta casa de estudios. Obviamente, ¿sí? La policía reprime muy ferozmente y se lleva detenidos, ¿sí? A entre 300 y 700 docentes, estudiantes. Y hay, digamos, una imagen que a mí me parece muy clara, ¿sí? Que también retrata lo que ha pasado en la universidad, que mostraba una secuencia de bancos, maderas y pizarrones rotos que tenían sarcásticamente una leyenda que decía... esta es la contribución de la Policía Federal a la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Y en realidad este episodio, ¿sí? El proceso de intervención sobre las universidades, que la noche de los bastones largos es epicentro de la Universidad de Buenos Aires, en realidad tiene un correlato a nivel nacional. De hecho, se intervienen todas las universidades y en realidad, en contemporáneo, digamos, al proceso de represión, se sanciona la ley 16.912. Perdóname que te interrumpa, ¿no? Se podría decir entonces que más allá de ese hecho lamentable, conocido como la noche de los bastones largos, en donde, bueno, se reprimió salvajemente a docentes, alumnos, integrantes de la universidad, más bien, esta ofensiva por parte del gobierno de Onganía se encuadraba más bien a una reestructuración de la educación en su total magnitud. Sí, así es. De hecho, lo interesante... O por lo menos universitaria. Universitaria a nivel más general. De hecho, lo interesante para pensar el periodo es, por un lado, digamos, hay un primer momento de represión que obviamente, digamos, como ya había afirmado Napoleón, bueno, las espadas sirven para muchas cosas, pero no para sentarnos sobre ellas. Luego del desalojo de la universidad, ¿qué empieza a ser el régimen de facto? Bueno, por un lado, decreta una ley de gobierno provisional de las universidades, que ¿qué es lo que hacía? Y esto es interesante. Colocaba a las universidades bajo la dependencia del Ministerio de Educación. Por otro lado, reconocía a las autoridades vigentes en las facultades, pero estas pasaban a tener nada más que funciones administrativas. Y en realidad en 48 horas tenían que validar sus mandatos en esas funciones. Esto, digamos, es un primer momento que ahora, digamos, vamos a intentar desarrollar cómo se desarrolla desigualmente a lo largo de todo el país. O sea, hay diferentes respuestas frente a esta ley 16.912, y un año después se va a sancionar una ley universitaria. Como vos decías, en realidad, la intervención de Onganía, del gobierno en la Revolución Argentina, en las universidades es más general que este proceso de represión. Y en realidad, lo que es interesante que intentemos pensar tiene que ver con, uno, cuál es el sujeto que se está atacando, cuál era la composición de clase de esa universidad, ¿sí? Por un lado, y por otro lado, cómo este proceso de intervención se desarrolla en otros ámbitos de la vida educativa y en donde uno puede ver que hay elementos comunes. Está claro que no es que había un ensañamiento con la universidad per se, sino tal vez por lo que ella estaba representando. En ese sentido, digamos, es interesante... Y disculpame que te interrumpa. Generalmente se entiende ese ataque a partir de querer, digamos, frenar un cierto avance...